Vamos a buscar Isaías, capítulo 35. Tuvimos una lectura del versículo 1 al 10 que estaremos mirando esta mañana. Isaías, capítulo 35. Vamos a comenzar orando. Señor, pedimos que en este momento vos nos estés hablando a través de tu palabra. Señor, que vos despejes toda preocupación, todo pensamiento que pueda perturbarnos en este momento, para que podamos concentrarnos en escucharte y que seas vos quien nos hable a lo profundo del ser de cada uno de nosotros. Renovanos en el espíritu y en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Isaías 35 que leímos es muy conocido. Contrasta mucho con el capítulo anterior. Isaías 34 nos habla de la justicia que Dios va a hacer a estos opresores que habían deportado al pueblo de Israel, lo habían llevado a Babilonia. Y aquí hay una nota de esperanza para el pueblo de Dios, y que funciona también a modo profético en una dinámica que vamos a ir observando. Nos habla ahí de un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo, capítulo 35, versículo 1 y 2, dice: se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán, florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Va a seguir hablando Isaías de cómo va a ir ocurriendo esto, de lo que Dios va a hacer en el pueblo para sacarlo de Babilonia y de cómo va a acompañarlos en el camino, ¿no? Y otra vez se les promete al pueblo de Dios algo maravilloso, algo difícil de que ocurriera naturalmente. Y dice: yo voy a estar, se va a ver el esplendor del Señor. Y cuando el pueblo de Israel pensaba en el esplendor del Señor, pensaba inevitablemente en la salida de Egipto. Cada vez que ellos decían: a ver, ¿cuándo vimos manifestarse la gloria del Señor? Pensaban: cuando nos sacó de Egipto, con las plagas, frente a la fuerza del faraón, abriendo el mar en dos, cerrándolo después para que se ahogaran quienes lo perseguían. ¿Cuándo vimos nosotros el esplendor del Señor? Ahí, cuando le dio la ley a Moisés en el desierto. Tenían esas nostalgias, esos recuerdos transmitidos de generación en generación. Y ahora Isaías les dice: vamos a ver de vuelta el esplendor del Señor. Vamos a ver de vuelta el esplendor de nuestro Dios. ¿Cómo? Salvándonos, rescatándonos, produciendo un nuevo éxodo. Entonces se ve esta dinámica allí en Isaías, ¿no? Del éxodo, desierto y otra vez la tierra prometida. Así como habían salido una vez de Egipto, habían atravesado un desierto para llegar a la tierra prometida, otra vez, nuevamente, tendrían que salir, un nuevo éxodo, atravesar nuevamente el desierto para volver a Jerusalén. Habían sido liberados del Imperio del Sur, antiguamente, que era Egipto. Ahora habían sido liberados de los babilonios, que los venían a dominar desde el norte. Desde un extremo al otro habían sufrido cruelmente el castigo y el maltrato. Y Dios dice: bueno, yo ahora les doy una nueva oportunidad. Los saco de esta situación en la que están. Pero no es un traspaso automático, ¿eh? No es que se ponen en una cámara de transporte y aparecen otra vez en la tierra prometida. Hay que pasar el desierto, hay que atravesar el camino. Y en esta tónica nos dice después que no solamente hay un nuevo éxodo, sino que hay, en segundo lugar, nuevas fuerzas para aquellos que estaban abatidos. Versículos 3 y 4 dice: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Es un desafío interesante porque, ¿vieron cuando alguien tiene miedo? ¿Qué le dice uno enseguida? No tengas miedo. ¿Y cómo hago para no tener miedo? ¿No? Es como cuando estás triste y dicen, no estés triste. Son esas indicaciones que esperan como una respuesta automática que es muy difícil de tener. Ponete contento. Bueno, ¿cómo haces, Carmelo? Ponete contento. Uno se puede sonreír, pero ponerse contento es una reacción espontánea que es muy difícil de tener. Esta gente estaba allí por años, sufriendo, ¿no? Dice, bueno, fortalezcan las manos débiles. Afirmen las rodillas temblorosas. Estaban como muertos de miedo, les temblaban las rodillas. Vieron que en aquella situación de mucho estrés, de mucho temor, del sentimiento de una amenaza fuerte, es como que el cuerpo se afloja. Y les temblaban las rodillas. Dice, no, fortalezcan las rodillas. ¿Y cómo hago? Y a los de corazón temeroso, no tengan miedo. Esta fortaleza que Dios los incita a tener no iba a venir de ellos mismos. Cuando se te aflojó todo, se te aflojó todo. Y no tenés la fuerza. No hay adentro, no está vacío de esa fuerza. Por eso se aflojó todo. Esa fuerza tiene que venir de afuera. Y esto es lo que dice. Sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina. Vendrá a salvarlos. La expectativa de este Dios que viene a salvarnos es lo que en medio de ese desvanecimiento nos da la fuerza para poder salir al desierto, para poder enfrentar el desierto que nos lleva a la tierra prometida. Su Dios vendrá. Y en tercer lugar nos habla ahí desde una vida nueva, versículos 5 al 10. Se abrirá entonces los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos, y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alegrarán, alejarán la tristeza y el gemido. Continúan esa tónica de, bueno, van a tener una situación que no es la que tienen ahora, y lo voy a hacer yo, porque si hay algo también que no podemos hacer, si no vemos, es ver, si no tenemos una pierna, es caminar sin renguear. Dios va a hacer esas cosas. Va a abrir los ojos de los ciegos, va a destapar los oídos de los sordos, va a saltar el cojo como un ciervo, va a gritar el mudo. Todo lo que no puede pasar, va a pasar. Yo voy a hacer algo esplendoroso. Había dicho, ¿van a ver el esplendor del Señor? Sí, lo iban a ver. Y tiene una connotación inmediata a esta liberación, pero tiene también connotaciones posteriores. Connotaciones alusivas a lo que haría Cristo en su pasaje por esta tierra y a lo que hará cuando venga a implantar plenamente su reino, donde esto será así en una forma total y absoluta. Hay un ya sí, algo que ya pasó, pero hay también un todavía no, algo que va a pasar. Es profecía cumplida, pero es profecía en esperanza para todos nosotros, porque se va a cumplir de una forma total y acabada cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Es interesante que lo que dimensiona es el camino. Poco se habla ahí del sufrimiento que están teniendo. Poco se habla del esplendor de la llegada. Apenas un par de palabras. Van a llegar a Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna, etc. Lo que más enfatiza es el camino, esa calzada que el Señor está construyendo, ese puente que Él está construyendo entre esa situación de esclavitud y la liberación, o la liberación más plena, la promesa, el cumplimiento de la promesa. Y enfatiza el camino. Y dice, hasta hago reverdecer las cosas en el camino. Y una calzada solamente para ustedes. Una calzada que no la puede caminar cualquiera, sino los redimidos, los rescatados. Decía que tiene entonces su cumplimiento ahí, pero tiene también esa mirada de expectativa para nosotros. Que también vamos saliendo de una esclavitud, que es la esclavitud del pecado, pero que también aguardamos llegar allá, llegar a esa gloria, llegar a nuestra tierra prometida. Y mientras tanto, Dios sigue enfatizando nuestro camino. Sigue enfatizando que Él está con nosotros ahora, en el desierto, donde nos toca muchas veces cosas difíciles, donde estamos en contacto muchas veces con lo que nos falta, donde tenemos parte cumplida de esa promesa, pero parte que aguardamos su cumplimiento. Y el Señor dice, yo estoy con ustedes, mientras tanto, en el desierto. Y hasta podemos darle una vueltita más. Porque este circuito de éxodo, desierto y tierra prometida, también es algo que se produce como una dinámica continuada en nuestras vidas. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que parece que alcanzamos un momento de paz, de regocijo, de decir gracias Dios. Y pasa un tiempo, o pasan algunas cosas, y digo, Señor, necesito que me libres de esto, de esta esclavitud, de esta opresión en mi vida, de estas cosas que no están bien y que necesito salir. Y por delante hay un desierto. Tenemos un desierto. Vamos a alcanzar eso prometido, esa paz y ese bienestar y ese crecimiento, pero esa dinámica del crecimiento en la vida espiritual, vamos transitando continuamente ese camino, de una manera cíclica quizás. Y aguardamos entonces llegar así, pero mientras tanto hay un desierto. Hay un desierto. Y nosotros aguardamos con mucho énfasis el llegar, pero Dios está muy interesado en el desierto, porque ahí es donde trata con nosotros, en el camino, ¿no? Es como cuando uno cruza un río, uno piensa más que nada en lo que dejó, en la orilla que dejó y en la orilla que quiere alcanzar. Y a lo que Dios se aboca es ayudarnos y cuidarnos y trabajar con nosotros mientras estamos nadando. Ahí, en esa angustia del medio camino, donde ya dejé lo que tenía y todavía no tengo lo que espero. Ahí, en ese momento de angustia, de dificultad, ahí Dios trabaja, ahí Dios nos moldea, ahí Dios trata con nosotros, con nuestro interior, acomoda nuestro corazón, ese corazón temeroso, ahí Dios lo acomoda. Esas rodillas temblando, ahí es donde Dios le da firmeza, para que podamos avanzar y podamos llegar a donde Él quiere llevarnos. Termino nada más leyendo un pasaje del Nuevo Testamento que nos inspira también en esta misma tónica. Santiago capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el 12. Santiago 5, del 7 al 12 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Pide paciencia, reafirma la expectativa de esa venida del Señor. Pero mientras tanto, en el desierto, en el camino, en ese peregrinaje hacia ese reencuentro final con el Señor, dice, cuidémonos de cómo andamos. No nos quejemos los unos de los otros, ni nos digamos mentiras, ni tengamos la necesidad de jurar. Por eso dice, no juren. ¿Por qué? Porque cuando necesito pedir juramento, cuando se necesita decir, a ver, júramelo, es porque ya antes hay un montón de sí que eran no y un montón de no que eran sí. Cuando el sí es sí y el no es no y hablamos con la verdad, no se pide juramento, no hace falta. Dice, mientras estamos caminando, caminemos bien juntos, porque al Señor no lo esperamos solitos en nuestra casa. También lo esperamos allí, pero lo esperamos como comunidad de fe. Y el Señor ha de venir a buscarnos. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por todas tus bendiciones. Y gracias también por la bendición del desierto, del camino. Gracias, gracias porque vos estás con nosotros en cada momento. Y nos das tantas cosas. Y tratás tanto con nosotros. Y tenés tanto amor y misericordia y paciencia. Ayúdanos, Señor, a ser así nosotros también con nuestros hermanos. Para que cuando vengas a buscarnos, vos que sos el juez, no nos encuentres a nosotros juzgándonos los unos a los otros. Y mucho menos mintiéndonos. Sino hablándonos con amor y con verdad. Ayudándonos los unos a los otros. Siendo pacientes y compasivos, como hemos recibido de parte tuya, paciencia y compasión. Señor, vos sabés cómo está cada uno de nosotros. Algunos quizás están en paz y con alegría porque sienten que están alcanzando cosas que vos les prometiste y las están disfrutando. Otros quizás se sienten oprimidos y desesperanzados, que puedan encontrar en esta mañana ese ánimo que viene de parte tuya, que los fortalece, que robustece sus rodillas y sus manos, que pone paz en su corazón y aleja el temor. Quizás otros se sientan como transitando un desierto, que puedan encontrar en vos la paz que necesita su corazón, la esperanza y la expectativa de saber y tener la certeza en fe de que somos llevados por vos siempre a un buen destino. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas vos, que estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.